¿Sabías que todos somos uno en Cristo Jesús? Pero a veces no siempre sentimos eso. Agarramos y categorizamos a las personas por sus prejuicios o por los nuestros. ¿Qué podemos hacer para reconocer los prejuicios que tenemos? ¿Cómo podemos cambiar y eliminar esos prejuicios? ¿Quién nos da el poder para tener un cambio de actitud? Amigos, esto es Código Abierto, que comienza de la siguiente manera. Bienvenidos amigos una vez más a tu programa Código Abierto. Estamos en la lección número 9, el gran conflicto y la iglesia primitiva. Para nosotros, para la red de la familia Nuevo Tiempo, es un privilegio que tú seas parte de nuestro programa. Queremos enviar un saludo especial a todos los jóvenes, a ti que estás al otro lado de la pantalla o del internet. Bienvenido una vez más a este programa que lo hacemos con mucho cariño para ti. Estamos en medio nuestro con jóvenes que nos están visitando. Tenemos un pastor también que van a enriquecer el estudio de esta semana. Te los voy a presentar. Vamos a empezar por Jessica. Ya estuvo antes en nuestro programa y como siempre es un privilegio tenerte aquí, Jessica. Preséntate para todos los jóvenes que aún no te conocen. Bueno, muy contenta de estar aquí una vez más. Mi nombre es Jessica. Estudio comunicación y periodismo ya en la etapa final. Y muy agradecida a Dios por estar aquí. Bienvenida, Jessica, a Código Abierto. Gracias. Del otro lado del set también tenemos a alguien que es de la casa, pero vamos a dejar que él mismo se presente. Daniel, bienvenido. Gracias, Wally, muchas gracias. Sí, soy de la casa, trabajo en Nuevo Tiempo, pero es la primera vez que estoy en Código Abierto y la primera vez en pantallas, ¿no? He ayudado, he trabajado también en radio, pero una experiencia nueva para mí estar en televisión, ¿no? Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Y en el medio de nuestro set tenemos a alguien que tal vez primera vez en este set, pero es un privilegio. Pastor Dennis, bienvenido. Preséntese para todos los jóvenes de Sudamérica, por favor. Muchas gracias. Mi nombre es Dennis Ortega. Soy pastor del distrito de Sumumpaya, acá en la Misión Boliviana Central. Y es una alegría para mí poder participar también de este bonito programa que también va a llegar a alcanzar a muchos jóvenes. Muy bien, pastor, bienvenido. Para aquellos que no saben qué es una misión, que tal vez primera vez están escuchando este programa, explíquenos un poco, pastor. Claro que sí. Dentro de cada unión de nuestra iglesia hay asociaciones o misiones, ¿verdad? Son ramificaciones, vamos a llamarlo así, de lo que es las diferentes uniones. Entonces, dentro de la Unión Boliviana está dividido en tres misiones y una de ellas es la Misión Boliviana Central. Muy bien. Para nuestros amigos que están escuchando esos términos de unión, misión, la Iglesia Adventista tiene una organización mundial. Está dividida en divisiones, uniones y misiones. Queridos amigos, para nosotros es un privilegio que tú seas parte del mismo. Como les decía, estamos en la lección número 9 de nuestra guía de estudio de la Palabra de Dios y el título para hoy, El Gran Conflicto y la Iglesia Primitiva. Vamos a hablar de temas muy interesantes, pero antes de abrir la Palabra de Dios, vamos a pedir que Dios esté aquí, que sea su Espíritu Santo quien nos dirija. Vamos a invitar a Jessica, por favor, para que nos dirija en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Dios, por las bendiciones que derrama sobre cada uno de nosotros. Y ahora que vamos a emprender el estudio de tu palabra, pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, esté en medio nuestro para que nos guíe, Señor, y el mensaje pueda llegar a la mente y al corazón de cada uno y de cada persona que nos escucha. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, ya tenemos la presencia de Dios en este lugar, pero ahora tenemos del otro lado del set a un amigo, alguien de la casa, el pastor Adoniram Alomía, que tiene preparado el marco teórico de nuestra lección. Pastor, el tiempo es suyo. Esta semana estudiaremos cómo el diablo quería influenciar desviando a los primeros cristianos. Comienzo diciéndote, la mayor barrera que afrontó Jesús con sus seguidores eran sus opiniones preconcebidas. Descartaban lo que Jesús decía si no concordaba con sus propias ideas acerca del Mesías. Hasta su ascensión, los discípulos todavía preguntaban acerca de la liberación de Israel frente a los romanos. Solo 10 días de oración e íntima comunión con Dios, esos preconceptos fueron reemplazados con la verdad y estuvieron listos para escuchar lo que Dios les decía. Esto pavimentó el camino para el primer Pentecostés. Sin embargo, la iglesia afrontaba muchos desafíos, en especial oposición de algunos dirigentes religiosos locales, que querían detener a la iglesia. Antes de que Jesús partiera hacia el cielo, el tema que ocupaba la mente de los discípulos era que si finalmente había llegado el momento que Jesús conquistaría a los romanos o no. ¿Liberarás a Israel de los romanos? Sus propias ideas de lo que debía ocurrir eran tan fuertes que sencillamente no escuchaban lo que Jesús les estaba diciendo. Aún después de 3 años y medio de instrucción tan detallada del mejor maestro, los discípulos todavía tenían muchas ideas equivocadas. ¿Será que ellos necesitaban un comienzo de un nuevo comienzo? Como les dije, durante 10 días los seguidores de Jesús oraron, evaluaron sus experiencias con Jesús, siempre a la luz de las Escrituras, y mostrando humildad y aceptación mutua, finalmente permitieron que el Espíritu Santo impresionara la verdad en ellos. Así como el Espíritu se movía sobre el abismo al comienzo del proceso de la creación, el Espíritu de Dios se movía sobre ellos, apareciendo en lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Era, repito, un nuevo comienzo, una creación nueva. En el versículo central de esta semana, es notorio y clave lo que sucedió en la iglesia naciente. Cuando Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo y al ir al templo y sanar al necesitado, la gente se maravillaba y reconocían que habían estado con Jesús. Es que llenos del Espíritu Santo, no había preconceptos que detuvieran a estos valientes discípulos. Cristo era ensalzado. El Cristo venido en carne, muerto, resucitado, ido al cielo y pronto por venir, enfurecía a unos y era buena noticia para otros. Esto llevó a enfrentar fuerte oposición, sufrir martirio y cambiar por siempre actitudes preconceptuadas. Como les dije, el tema del gran conflicto y la iglesia primitiva y cómo este conflicto se desarrollaba en diferentes modos es clave para entender la lucha entre Cristo y Satanás. Lo veremos manifestado cuando los que estaban en el poder son inspirados por Satanás para reprimir la verdad. También veremos de una manera sutil, pero más vital, en el corazón humano. Esto continúa. Vamos a permitir que el grupo desarrolle la lección. Adelante, Waldy. Muchas gracias, querido pastor Alomía, por centrarnos en el marco teórico de nuestra lección. Amigos, a los que están al otro lado de la pantalla o del internet, es el momento de que tomes la palabra de Dios en tu mano y vamos a estudiar esta semana varios textos, Hechos, Génesis y diferentes capítulos. Así que te invitamos para que tomes la palabra de Dios y estudies juntamente con nosotros. Pero antes de entrar de lleno al tema, empezábamos hablando de otro tema, valga la redundancia, prejuicios. Jessica, Daniel, Pastor Denis, ¿qué es un prejuicio y qué prejuicios hay en nuestra sociedad actualmente? Daniel. Prejuicios es tener una idea ya hecha sobre alguna característica que tenga una persona. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era niño y usaba lentes, me decían el nerd, ¿no? Porque tenía lentes solamente. Entonces era un prejuicio que se tenía a la persona que tenía lentes, en este caso, ¿no? Esa idea. Muy bien. Y Jessica, para ti, ¿qué significa prejuicio? ¿Y qué ejemplos podemos ver en nuestra realidad? Algo similar, ¿no? Las ideas que nosotros nos hacemos con ciertas personas, para nosotros, ¿no? Cuando dices, ah, soy cristiano, entonces la gente ya te mira como, ay, este debe ser un aburrido, no debe hacer nada divertido, ¿no? Entonces son ideas en las que encasillamos a las personas, ¿no? Cuando nos dicen ciertas características de uno o cuando vemos nosotros por primera vez a alguien, ya nos vamos haciendo idea de cómo es esa persona sin llegar a conocerla bien. Entonces ahí nos formamos prejuicios sobre las personas. Muy bien. Y pastor, ¿qué otros prejuicios más podemos ver en la sociedad? Ahí como jóvenes, ¿no? Muy bien. Muchas veces tenemos prejuicios también dentro de la familia, porque la familia también influye dentro de nosotros, al igual que la sociedad. Ahora, nosotros podemos tener prejuicio de las demás personas o las personas pueden tener prejuicio de nosotros, ¿verdad? Es algo muy importante. Yo recuerdo una actividad cuando fuimos a la cárcel y ahí teníamos que hacer una campaña de evangelismo. Yo fui con un prejuicio, ¿no? ¡Wow! La cárcel, miedo, hay gente que tal vez cometieron algunas equivocaciones, pero cuando uno se adentra en la cárcel, cuando uno comienza a conocer a las personas, ese prejuicio va desapareciendo. Son preconceptos que muchas veces podemos tener y que están equivocados o erróneos, ¿verdad? Interesante, ¿no? Por ejemplo, el simple hecho de que digan, yo fui a la cárcel, ya crea tal vez un prejuicio, ¿no? ¿Y por qué fue a la cárcel, pastor? ¿Hubo alguna cosa ahí o fue con una tarea misionera, ¿no? Entonces, normalmente, el ser humano, con cualquier actitud, la vestimenta, la forma de ser, siempre se va creando prejuicios, ¿no? Que pueden dañar inclusive a la persona, ¿no? Imagínense ustedes que comencemos a jugar un partido de fútbol, ¿no? Y falta un jugador y de repente vemos ahí afuera a alguien con su pelota, ¿no? Ah, no, este es un capo, ¿no? Justo lo necesitamos a él. Entra y no sabía jugar, ¿no? Simplemente era porque le gustaba el balón. Es interesante. Y Jessica, tocabas un punto interesante, ¿no? El simple hecho de decir que soy cristiano a veces hace que la sociedad te rechace. Como jóvenes, ¿a ustedes les ha ocurrido alguna experiencia así donde a veces es mejor no decir que soy cristiano para entrar en el grupo o ser rechazado, ¿no? Daniel, ¿qué opinas? Bueno, sí, lamentablemente existe ese prejuicio negativo, ¿no? Contra los cristianos, cuando debería ser positivo. Eres cristiano, qué lindo, ¿no? Personalmente no he tenido una experiencia de un prejuicio hacia mí, pero sí conozco de personas que han dicho cristiano y como que los han hecho a un lado, ¿no? Y ese es un problema, pensando que o son fanáticos, o como decía Jessica, son aburridos, no hacen nada, no juegan, no sé, algún juego de mesa, no sé, quedan a ver una, no sé, algo. Entonces, sí es un problema bastante grande que se ha ido formando poco a poco en el tiempo sobre el prejuicio al cristiano, que lamentablemente es negativo. Muy bien, y pastor, ¿el cristiano es como dice ahí? ¿Es aburrido así? ¿Será realmente así un cristiano o así debería ser? En realidad no, en realidad es todo lo contrario, ¿no? La Biblia también nos menciona que Dios quiere que nosotros seamos felices, alegres, que tengamos actividades, y muchas veces para saber de ello necesitamos, ¿no?, conocer a esas personas. Es por eso que nosotros hacemos invitación también a aquellas personas que tienen ese preconcepto contra los cristianos, para que puedan también acompañarnos y ver la realidad, y van a ver que es totalmente diferente. Muy bien, Jessica, entonces estamos abiertos para todo, ¿no? Bienvenidos, conózcanos, porque realmente lo que ellos van a encontrar es algo diferente, ¿no?, que te puede dar la sociedad, básicamente, ¿no es cierto? Sí, así es, ¿no? Y también en el mismo ámbito cristiano, ¿no? Nosotros también somos muy prejuiciosos con las otras categorías que también son cristianos, y a veces no nos damos cuenta, ¿no?, de que cuando nosotros nos tildan o nos tachan de algo, nosotros hacemos lo mismo con otras personas, ¿no? Entonces, abrir a la posibilidad de conocer a la gente, tratarla y claro, también invitar a las personas a que conozcan cómo somos, ¿no? Y como decía el pastor, no somos aburridos, todo lo contrario, tenemos actividades para jóvenes, niños, personas mayores. Entonces, abrirse a la posibilidad de conocer cosas nuevas. Muy bien, ¿no? Entonces, a veces cuando nosotros a nuestros amigos, ¿no?, compañeros de trabajo, del barrio, qué sé yo, invitamos a la iglesia, muchas veces nos rechazan, ¿no?, por un prejuicio que ellos tienen hacia una iglesia, ¿no?, hacia el cristianismo. ¿Cómo podríamos quebrar esta barrera para que ellos sean más abiertos, como ustedes decían? ¿Cómo podríamos hacer? ¿Necesitamos algún cambio de actitud, tal vez? Bueno, primero que nada es el testimonio de vida, cómo uno es, cómo se refleja la gente, ¿no? Sin tratar de exagerar quizá o cambiar a lo que realmente es, simplemente ser honesto en todo momento, estando solos, estando en iglesia, estando con los amigos que no son de la iglesia, ¿no? Testimonio es el primer paso para acercar a alguien y tenga ahora un nuevo prejuicio de que, él es cristiano y es buen tipo. Entonces, eres cristiano, debe ser igual que la otra persona, que mi amigo, ¿no? Entonces, el testimonio de la vida es un primer paso para acercar a la gente a que conozca más de la palabra, ¿no? Muy bien, pastor, ¿algún otro concepto para que las personas puedan llegar a la iglesia? Claro que sí. Nuestra iglesia es una iglesia integral, ¿verdad? Con diferentes actividades para diferentes edades, ya sean varones, mujeres, sin distinción. Y lo que nosotros podemos hacer y hacemos como iglesia también es involucrar a las personas. Algo muy importante que dice Daniel es el testimonio, ¿verdad? Y cuando nosotros testificamos con nuestra vida, también estamos mostrando de una manera más práctica y directa que nosotros como cristianos somos alegres, tenemos actividades, pero también complementamos con lo que son las personas. Muy bien. Bien, hemos hablado de este tema interesante, prejuicio, y la lección que vamos a estudiar el día de hoy, que lleva por título El gran conflicto y la iglesia primitiva, nos advierte justamente esto, ¿no? La mayor barrera que mismo Jesucristo tuvo, ¿no?, que luchar eran algunas opiniones preconcebidas. ¿Cuáles eran esas opiniones que tenía la gente de él y los mismos allegados, Jessica? Cuando Cristo empieza su ministerio, ¿no?, yo creo que la mayoría lo veía como un rebelde porque como que iba en contra de la autoridad, y muchos lo veían así, ¿no?, como que se estaba rebelando. Y él, no sé, cuando en la historia siempre ha pasado, ¿no?, vemos varios cabecillas que han dirigido movimientos, y yo creo que en la época de Jesús lo veían así, ¿no?, a Jesús. Entonces, pero no sabían el gran alcance que iba a tener, ¿no?, hasta ahora, que la historia ahora se divide antes y después de él. Y incluso en los que le seguían también habían prejuicios hacia Cristo, ¿no? Si yo le sigo, él me va a sanar. Si yo le sigo, él va a hacer milagros en mi vida, ¿no? Entonces, varios tipos de prejuicios que Cristo sufría en esa época. Interesante, ¿no? Inclusive ustedes recuerdan, ¿no?, los discípulos esperaban un reino terrenal, ¿no? Y ese era su prejuicio. No sé, ellos no esperaban, a pesar de todo lo que Dios les decía, lo que hacía, ellos esperaban poderes terrenales. Y capaz era una barrera complicada para que Cristo rompa, ¿no es cierto, Dani? Exacto, ellos pasaron 3 años y medio con el gran maestro, ¿no?, el gran maestro que el mundo ha tenido. Y la mayoría siempre ha pensado de salir de ese yugo romano que había en el momento, ¿no?, de ser libres del imperio romano y tener su propio reino, tener su propio rey. Y es algo que no entendían, tenían su idea totalmente terrenal, y no veían más allá de su nariz, ¿no?, que Jesús intentaba de mil formas y no podían. Incluso después de la resurrección estuvo 40 días con ellos para prepararlos a que vayan a esparcir las nuevas buenas, ¿no? Pero incluso durante esos 40 días seguían pensando de que Jesús iba a ser un rey terrenal. Interesante. Pastor, entonces necesitaban ellos un comienzo en un nuevo comienzo, dice la lección. ¿Cómo podemos entender este concepto que nos presenta nuestra guía de estudio? Así es. El pueblo de Israel esperaba un rey y esperaba la liberación también del pueblo. Y muchas de las cosas que Jesús decía, ellos querían que estuviera concordando con lo que ellos pensaban. Pero muchas veces no fue de esa manera, ¿verdad? Ellos vieron que tal vez cuando Jesús empezó el ministerio de esos 3 años y medio, y en un nivel académico hablando, estamos hablando de un técnico superior. Correcto. Imagínense, 3 años que ellos estuvieron con su maestro, pero a pesar de estar 3 años con el maestro, no comprendieron cuál era verdaderamente la misión de Jesús. Entonces necesitaban, ¿qué cosa? Necesitaban sacar todo preconcepto de ellos y volver a comenzar. Como normalmente decimos, un borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Algo más, Jessica, cortito, antes de irnos ya a la primera pausa. Que lo que decía, ¿no?, el pastor, de que los discípulos necesitaban un nuevo comienzo, y yo creo que Jesús sabía eso y se enfocaba en ese problema principal, no en las ramificaciones del problema, y fue ahí que Dios les manda su Espíritu, les manda el Espíritu Santo, que fue el nuevo comienzo para los discípulos. Amigos, estamos estudiando un tema apasionante. Enseguida retornamos con más. No cambies de ese canal. Llegamos a este sector especialmente pensado para ti. Mi nombre es Marianela Imaña y es un placer saludarte a esta hora. Tú estás viendo Código Abierto. Estamos estudiando la lección número 9, el gran conflicto y la iglesia primitiva. Recuerda que tú puedes comunicarte con nosotros a través de la página web. Simplemente coloca www.nuevotiempo.org/Código Abierto y así podrás dejarnos tus comentarios o tus dudas y preguntas acerca de diferentes lecciones. Llegan las primeras preguntas. Dice lo siguiente: ¿qué necesito hacer para cambiar como los discípulos? Imagino que en algún momento quisiste ser igual a ellos. Vamos a saber y conocer hoy qué es lo que debemos hacer para cambiar. La próxima pregunta dice lo siguiente: ¿la oración de los seguidores de Jesús tuvo que ver con derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés? ¿Será que tuvo que ver este momento tan especial con que el Espíritu Santo fuese derramado en los seguidores de Cristo? Vamos a conocer también a esta respuesta. Más adelante estudiaremos todas estas preguntas junto al equipo y Waldi. ¿Por qué Dios permite que dentro de la iglesia exista gente como los saduceos? Más adelante también responderemos a esta duda. Quiero recordarte que tú también puedes ingresar a la página para ver lecciones pasadas de Código Abierto o para comunicarte con nosotros. www.nuevotiempo.org/Código Abierto. Tenemos más preguntas a esta hora. ¿En qué sentido la derrota humana es una victoria para Cristo? Interesante la pregunta que habla sobre las victorias que tiene Jesús a través de nuestras derrotas. Vamos a conocer también esta respuesta. La última pregunta dice lo siguiente: ¿por qué el mensaje de salvación no tiene que tener distinción de personas? Recuerda que vamos a estudiar todas estas preguntas y tú también puedes participar a través de la página web. Este fue el sector de las preguntas. Gracias, Marianela, por ese sector que es muy importante para nosotros, donde son aceptadas tus preguntas y aquí las responderemos. Amigos, estamos estudiando un tema apasionante, el gran conflicto y la iglesia primitiva. Habíamos hablado antes de ir a la pausa que necesitábamos un nuevo comienzo, pero vamos a leer en la palabra de Dios, Jessica, por favor, Hechos capítulo 1, versos del 6 al 8. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué interesante, ¿no? Podemos ver aquí que todavía el prejuicio continuaba, ¿no? Pero Jesús aquí les dice que es más importante recibir el poder del Espíritu Santo que las discusiones políticas o lo que ellos anhelaban en esta tierra. ¿Qué podemos hablar al respecto, Daniel? Bueno, como decíamos en el anterior bloque, aún después de la resurrección seguían con la misma idea los apóstoles de Jesús. Señor Jesús no les contesta la pregunta que ellos hacen, ¿no? Va directamente a decirles de que va a venir el Consolador, el Espíritu Santo, quien les va a ayudar a llevar todas las buenas noticias a todos. Deberían llegar absolutamente hasta el último rincón del mundo, ¿no? Entonces, ya no solamente a los judíos, sino de que ya el mensaje tenía que llegar más allá de las fronteras de donde estaban, ¿no? Muy bien, pastor. ¿Y por qué era tan importante el Espíritu Santo? ¿Y cómo recibieron ellos, ¿no?, el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es quien nos proporciona un nuevo comenzar. Y dentro del preconcepto de los discípulos, ellos querían en ese momento ya que el reino sea restablecido. Y por ellos era, vamos ahora, ¿verdad?, devolvamos el poder al pueblo de Israel. Pero lo que a Jesús le interesa no es la fecha, no es cuándo nosotros proyectamos para que eso suceda. Lo que a Jesús le interesaba, y él fue muy sabio, ¿verdad? en decirles de que no importaba la fecha, sino que lo que importaba era la misión por la cual él había venido y por la cual él también quería que los discípulos cumpliesen, ¿verdad? Muy bien. Y después viene obviamente el Pentecostés, ¿no? Pero ¿qué es el Pentecostés, Jessica? Bueno, después de la ascensión de Jesús, los discípulos y los seguidores de Cristo se encierran, ¿no? 10 días en oración y ayuno, dice la Biblia. Y es que en estos 10 días que estaban en constante comunión con Cristo, en una comunión muy estrecha, cuando reciben el Espíritu Santo, ¿no? Y la lección hace una comparación muy interesante sobre cuando ellos reciben el Espíritu Santo y cuando los israelitas trataron de hacer la Torre de Babel después del diluvio, ¿no? De que cuando los apóstoles reciben el don del Espíritu Santo, empiezan a hablar en distintas lenguas. Y cuando los israelitas hacían la Torre de Babel, Dios confunde las lenguas, ¿no? Entonces, vemos aquí la sabiduría de Dios en esto, y vemos cómo es de grande, y vemos su gracia, ¿no? Ante todas las cosas. Y es ahí que pasa el Pentecostés, ¿no? Cuando todos reunidos reciben al Espíritu y empiezan a salir a predicar el Evangelio y a predicar a un Cristo que murió y resucitó, que ese era el Evangelio en ese entonces, ¿no? Muy bien, pastor. ¿Y cómo podemos entender esto del don de lenguas, ¿no? Es interesante el tema. Así es. Recordemos que el Pentecostés era una de las 3 fiestas importantes para el pueblo de Israel. El Pentecostés recordaba la salida del pueblo de Israel de Egipto. Correcto. Y el Pentecostés era una fecha especial en los cuales las personas del pueblo de Israel, así como otras personas que tal vez habían ido a diferentes regiones, volvían para encontrarse nuevamente en el santuario y ofrecer aquellos sacrificios que Dios pedía. Ahora, cuando la Biblia menciona en el libro de Hechos, el capítulo 1, versículo 6, 7, acerca del don de lenguas, es verdad. ¿Verdad? Porque dentro de estos discípulos, ellos comenzaron, dice, a hablar en diferentes lenguajes. Y la misión fue predicada en diferentes lenguas. Tanto así que la Biblia también menciona que aquellas personas que eran de diferentes regiones podían entender, podían comprender. Cosa que tal vez si hubiese sido un solo lenguaje y las personas hubiesen tenido diversidad de lenguas, no hubiese podido llegar el mensaje al punto como hubiese querido el Señor. Muy bien. Actualmente se escucha mucho en las iglesias cristianas, ¿no? Que se derrama el Espíritu Santo y las personas comienzan a hablar en don de lenguas. ¿Será esto lo que dice la palabra de Dios en este momento, don Daniel? Pienso que el derramamiento del Espíritu Santo va más a llegar uno de la persona que está mandando el mensaje, pero también de la persona que está recibiendo. Una persona que cierra su corazón, por ejemplo, y no acepta el Espíritu Santo, muy difícil va a recibir el mensaje que se está dando, ¿no? O le va a buscar 3 pies al gato y va a tergiversar el mensaje, ¿no? Que es muchas veces pasa. Se agarran de un texto y no del contexto. Entonces, yo creo que el Espíritu Santo y el don de lenguas es de llegar a todos, aún incluso en el hablando en el mismo lenguaje, ¿no? Aún hablando en el mismo español. Hay muchos que no van a comprender a la persona que está dando el mensaje. Entonces, va más allá de simplemente la persona está hablando en portugués y yo no entiendo, pero estoy comprendiendo en ese momento. Va mucho más allá esto del don de lenguas. Pastor, diga. Ahora, es muy importante también recordar que el don de lenguas en la actualidad sigue vigente. Pero ese don de lenguas no es muchas veces como la gente lo comprende o como muchos lo explican. El don de lenguas es la capacidad de poder aprender otra lengua. Nosotros hablamos castellano, pero hablar inglés, hablar portugués, ese es el don de lenguas. Yo recuerdo una oportunidad en la cual estuvimos en una asamblea ministerial a principio de este año. Vinieron un grupo de misioneros. Si mal no recuerdo, era una de diferentes países, pero había una señorita que era de Suecia. Entonces ahí uno de los pastores que vino de Brasil comenzó a predicar. Y después la señorita al final de la predicación se acercó al pastor y le dijo: pastor, yo le comprendí lo que usted predicó. Pero ¿cómo puede ella llegar a comprender si el pastor predicó en castellano y ella hablaba otro tipo de idioma? ¿verdad? Entonces ahí actúa el Espíritu Santo de verdad, y ahí es donde nosotros también somos utilizados como instrumentos de Dios. Correcto. Entonces, don de lenguas no es simplemente emitir sonidos, ¿no? Y alguien que, y obviamente el receptor no entiende, sino aquí la Biblia aclara un punto muy importante, lo que usted decía, pastor. Cada uno predicaba en su lenguaje, pero las personas entendían en su lenguaje también, ¿no? Y era algo realmente interesante, ¿no? Algo maravilloso, algo que solamente el Espíritu Santo podía hacer. Yo quisiera que busquemos un versículo más. Hechos capítulo 4, versículo 13. Y es el versículo o el verso central de esta lección. Jessica, ¿lo tienes? Puedes leerlo, por favor. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Qué interesante, ¿no? Ahora, Pedro, Juan, los apóstoles, con el poder del Espíritu Santo, predicaban y con gran poder. Pero aquellos personajes, ¿no?, que estaban listos para ver, se maravillaban. Le decían, ¿cómo es posible que un pescador, alguien del pueblo, ahora comience a predicar en nombre de Jesús? Es interesante esto, Dani. Exactamente. Cuando el Espíritu Santo empezó a trabajar ya en los apóstoles, Pedro hizo que 3,000 personas se bautizaran, ¿no?, con el mensaje que él dio. Y esto es viniendo de un pescador, como decías. Para los saduceos, para los que estaban ahí, ojo al charque, no comprendían cómo puede ser que alguien así pueda conseguir tanto, ¿no? Entonces, ahí empieza, digamos, el problema del gran conflicto, ¿no? Impedir de que ellos continúen haciendo esto. Entonces los llevaron a como un juicio para pedirles que ya no lo hagan, arrestarlos. Pedro y Juan estaban en esta situación, ¿no? Pero, y les decían, bueno, los vamos a dejar libres porque no tenemos cómo meterlos a la cárcel, pero ya no lo hagan. Y ellos continuaron haciéndolo, obviamente, ¿no? Incluso caminaba Pedro y la gente buscaba su sombra para ser sanado. Sanado, dice la palabra, ¿no?, de Dios. Exacto. Pastor. Algo muy importante también que menciona este texto y la palabra denuedo, por ejemplo, ¿no?, haciendo una traducción a nuestro lenguaje actual, es valentía. Pedro y Juan eran dos personas valientes, pero que tal vez no tenían académicamente la capacidad de predicar. Pero aquí viene algo muy importante, ¿no?, y la obra del Espíritu Santo, porque aquellos saduceos, aquellos fariseos y la gente con las cuales ellos trataban tenían también prejuicios. Pero ¿cómo estas personas sin letras? Pero ¿cómo estas personas que son del vulgo? Y aquí, cuando habla acerca de sin letras, habla acerca de una palabra griega, que es la palabra agrámatos, que es sin educación. A diferencia de los saduceos, que eran gramateus, o sea, personas que eran hombres de letras. Y eso es lo que molestaba a aquellas personas. Personas sin letras podían ir y enseñar. Y ellos no tenían ese poder y esa potestad que el Espíritu Santo en ese momento sí utilizó a Pedro y a Juan. Y eso es muy interesante, ¿verdad? Porque cuando habla acerca del vulgo, ellos eran personas comunes, eran gente normal como nosotros, ellos no tenían un estatus social. Pero ahí hay una enseñanza muy importante, ¿no? A Dios no le importa qué clase social nosotros tenemos. A Dios no le importa cómo nosotros lleguemos a ser. Lo que le importa es, y lo que le interesa a Dios, es la disposición que nosotros tenemos. Y Pedro y Juan tenían esa disposición. Muy bien, pastor. Y podemos ver también que aquí hay una confrontación de pensamientos, porque ellos predicaban a un Cristo y a un Cristo resucitado, ¿no? Y ahí los saduceos, entre sus doctrinas, ellos no creían en la resurrección. Entonces, imagínense ustedes, como decía el pastor, gente del pueblo predicando ahora con gran poder cosas contrarias a lo que supuestamente los líderes deberían predicar, ¿no? Una confrontación. ¿Cómo reaccionarían? ¿Cómo han reaccionado, Jessica? Bueno, los líderes de esa época reaccionaron muy mal, ¿no? Porque era como escucharles hablar herejías, decir que Jesús había resucitado, porque como decías, ¿no?, ellos no creían en la resurrección, porque ellos estaban esperando un castigo para los impíos, ¿no? Entonces, hablarles de la resurrección, de una nueva oportunidad, era como ir en contra de todo lo que ellos les habían enseñado. Y que estos hombres sean simples pueblerinos, simples pescadores que ni podían relacionarse bien con la gente al principio, era como una ofensa hacia ellos, ¿no? Y muchas veces nos pasa a nosotros mismos dentro de la iglesia cuando estamos escuchando un sermón de algún hermanito humilde que vemos, ¿no? Y nosotros paramos las orejas bien para ver qué dice, ¿no? Palabra por palabra, a ver si lo que está diciendo está correcto o no. Y yo creo que eso estaba pasando en esa época, ¿no? Y los líderes de ese entonces los recibieron muy mal. Y la prueba es que empezaron a perseguirlos, ¿no? Empezaron a perseguirlos, los encarcelaban, los amenazaban, les decían que los iban a matar si no se callaban. Entonces, vemos ahí un choque entre dos posiciones, porque el pueblo sí aceptaba lo que ellos decían, pero los líderes no. Entonces ahí es cuando entramos al tema del gran conflicto, ¿no? Ahí está el enemigo que te está poniendo barreras y está Dios que está trabajando contigo. Entonces ya vemos cómo esto empieza con el problema, ¿no? Que es desde un inicio. Muy bien, y ahí aparece también Esteban, ¿no? Y vemos que es una consecuencia justamente de esto, ¿no? Que no les gustaba el mensaje y comienzan a perseguir. ¿Y quién es Esteban y qué ocurrió con este personaje, Dani? Bueno, Esteban llevaba, ¿no?, la palabra al igual que los demás de los apóstoles, pero tiene una característica especial. Fue el primer muerto por esta cuestión, ¿no? El primer mártir de llevar la palabra. Y esto es algo muy, muy fuerte, porque ahí el gran conflicto como que empieza a irse por un lado, ¿no? A elegir a un lado, que es que todos los enemigos de los apóstoles como que comenzaban a crecer más. Ya con esta muerte era un aviso muy grande, ¿no? Que tu amigo muera, como que uno empieza a pensar, la hucha, me podía haber sido yo, quizá no debería seguir hablando, quizá ya mejor me calmo, pero hay que pedir a Dios la fuerza. Uno sabe que está con Dios. Entonces, la muerte es solo muerte. Hay más allá, ¿no? Tenemos una promesa. Entonces, Esteban ha sido el primer mártir. Y esa es su característica principal con la que muchos recuerdan a Esteban. Muy bien, Dani. Pastor, a mí me gusta y me quiero centrar en esta parte de la lección, justamente en lo que dice que la muerte de Esteban no marcó el comienzo de un esfuerzo de Satanás para eliminar un nuevo movimiento. O sea, primero era la cárcel, que se callen, persuadirlos de que estén tranquilos, pero ahora va más, ¿no? Comienzan a matar. Y basta que maten a uno para dar rienda suelta, ¿no? Y comenzar a perseguir y obviamente matar a los cristianos. Podemos ver el gran conflicto ahí. Así es. Recordemos que los saduceos también se molestaban porque no solamente es la transformación que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, sino que muchas veces son las cosas que los discípulos también podían realizar. De por medio estaba la sanación o curación de un cojo que Pedro había realizado y que estas personas letradas no podían hacerlo. Entonces, aún más ellos se enfurecían por eso y sus corazones aún más pensaban y maquinaban hacer cosas malas. Ahora, cuando Pedro también, mejor dicho, cuando Esteban, ¿no?, es el primer mártir, ellos ahí desataron, como quien dice, la ira que ellos tenían guardada. Trataron de amenazarlos, trataron de que todo pueda quedarse en tranquilidad, que nada más se sepa, pero ahí vemos también cómo líderes, porque en ese tiempo eran líderes inescrupulosos, trataron de ocultar la verdad, ¿verdad? Y las personas, más bien, que eran del vulgo, las personas normales, entonces comenzaron a leer la Biblia, ¿no? Amigos, podemos ver el clímax de este gran conflicto en la iglesia primitiva. Enseguida regresamos con un cambio de actitud. Mis amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. De algún modo, y no sabemos exactamente por qué, el pecado surgió en la perfecta creación de Dios. Ese pecado llegó a ser el punto inicial de lo que entendemos como el gran conflicto. Sin embargo, una cosa sabemos, como seres humanos estamos atrapados en medio de esta gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. Pareciera ser la sinopsis de una película, ¿verdad? Solo que es real. ¿Quieres saber más sobre estos hechos? En este nuevo año, un nuevo trimestre y una nueva guía de estudios. Estudiaremos diferentes temas. El título de la lección es Rebelión y Redención. ¿Te gustaría tener este material? Solicítalo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día más cerca de tu casa o ingresa a www.encuentraunaiglesia.com o entra en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora continuamos con Waldy y Código Abierto. Amigos, esperemos que tomes muy en cuenta todas las ofertas que hemos preparado para ti de manera muy especial. Habíamos ido a la pausa con un tema apasionante, ¿no? Esteban, el primer mártir, Satanás se enfurece con la iglesia y comienza a perseguirlos, y no simplemente perseguir, sino a matarlos, a tratar de hacer desaparecer esta iglesia que predicaba a un Cristo y a un Cristo resucitado. Pero para esto tenemos que tener un cambio de actitud. ¿Cómo tener un cambio de actitud y qué cambio de actitud debemos tener, Jessica? Bueno, cuando hablamos del gran conflicto, a veces solo pensamos en esta gran guerra que hay entre estas dos potestades, ¿no? Y nos lo imaginamos de una forma muy grande, pero también podemos vivir el gran conflicto dentro de nosotros mismos. Y es lo que vivió Pedro con la visión que Dios le da, ¿no? Con el lienzo de los animales inmundos, y cuando le dice, mata y come. Y muchos usan esta parte de la Biblia, ¿no? Para decir, Dios ya dio permiso de comer todo aquello, porque recordemos que antes de que Pedro recibiera la visión, Pedro estaba con mucha hambre y esperando a que se sirva la comida, ¿no? Y es cuando recibe la visión. Y cuando despierta de su visión, pasa que Cornelio, un centurión romano, lo está buscando para que él vaya a predicarle. Y en esa época, para los judíos, predicarle a un gentil no era correcto, ¿no? Porque no eran el pueblo escogido, según ellos decían. Entonces vemos que ahí Pedro sí vive un gran conflicto dentro del mismo, ¿no? Pero vemos que con la ayuda de Dios, él cambia su forma de pensar, cambia sus actitudes, y él va y predica. Y toda la familia de Cornelio se bautiza, y es lo que a nosotros nos debería pasar, ¿no? Y nos pasa todos los días. Vivimos en un gran conflicto todo el tiempo con las decisiones que estamos tomando, si vamos a hacer lo correcto o no. Y ahí es cuando nosotros debemos tener un cambio de actitud. Y ese cambio de actitud solo lo vamos a tener si estamos de la mano de Dios. Muy bien, ¿qué más podemos hablar con este cambio de actitud, pastor? Algo muy importante, de lo cual también la palabra de Dios menciona, es cuando Pedro tiene esta visión. Él ve un lienzo, ¿no?, que desciende del cielo, y ve que dentro de ese lienzo habían diferentes tipos de animales. Ahora, cuando él escucha la voz de Dios que le dice, Pedro, mata y come, no se refiere muchas veces a lo que comprendemos, ¿no? Hay muchas veces explicaciones que no son las realidades. No se refiere a permitir que podamos comer diferentes tipos de animales, sino que era solamente algo simbólico. Y eso se refería tanto a los judíos como también a los gentiles. O sea, el mensaje era un mensaje no solamente para el pueblo judío, sino que también era para los gentiles. Y el pueblo judío no comprendía eso. Ellos pensaban que el mensaje era solamente de exclusivo para ellos. Y aquí podemos agarrar un ejemplo tal vez de lavarropa, ¿no? Tiene diferentes etapas, lavado, centrifugado, lavado, enjuagado y centrifugado. El mensaje es algo como centrifugar para hacia afuera, ¿verdad? Para que las personas puedan conocer. Y no es solamente algo de adentro, no es solamente para nuestra iglesia, sino que es para aquellas personas que aún no escucharon hablar acerca de Jesús. Correcto. Dani, ¿algo más que quieras complementar con esta parte? Que uno recibe el mensaje, pero no es solo para uno, sino es para llevarlo, ¿no? Es aprender y después de eso llevar a otras personas que lo necesitan también, ¿no? Entonces, en nuestra misma iglesia quizá tengamos ese problema de que todo lo que recibimos nos lo quedamos porque es para nosotros, para mi vida, para mejorar. pero tienes que también ayudar, llevar el mensaje, tú con todo lo que has aprendido. Entonces necesitas ese cambio de actitud. Y ahí necesitamos nosotros también comprender que en Cristo todas las barreras son derribadas. No importa de qué país seas, no importa el nivel social que tengas, para Cristo nosotros somos todos iguales. Muy bien, todos somos uno en Cristo Jesús. Iniciábamos con esa frase. Jessica, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de este estudio que hemos tenido y algún mensaje para los jóvenes de manera corta? Bueno, lo que más llama la atención, y creo que no solo a mí sino a la mayoría, es el tema del gran conflicto, ¿no? Y entender que lo estamos viviendo y lo vivimos día a día. Y también entender que solo vamos a poder salir vencedores junto a Jesús, porque Él ya venció. Entonces, decirles a los jóvenes que se agarren de la mano de Dios, que Él ya es el triunfador, y si estamos con el equipo ganador, pues nosotros también vamos a ser ganadores. Muy bien. Dani, ¿qué mensaje les dirías a los jóvenes? No es algo sencillo, ¿no? El gran conflicto ya veíamos con la muerte de Esteban, el primer mártir. Todos tenemos un conflicto dentro nuestro, algunos de niveles superiores y otros niveles leves, pero son conflictos. Oren y lean la Biblia sobre todo, úsenlo en su vida para dar testimonio para otras personas y cuando les pidan, entreguen. Muy bien. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa y vamos a dejar este tiempo. 2 minutos, pastor, para hacer un resumen general. Todos somos uno en Cristo Jesús. Hay pasos para cambiar de actitud y en quién tenemos el poder. Pastor, el tiempo es suyo. Así es. Hacer una invitación también a los jóvenes, ¿verdad? Y con el resumen de esta escuela sabática, que fue muy, muy importante. Nosotros podemos dejar todo preconcepto. Nosotros podemos dejar todo conflicto que tal vez podemos llegar a tener personalmente dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra familia, únicamente encomendándonos y entregándonos en los brazos de nuestro Señor. No importa cómo nosotros seamos, a Dios no interesa la manera de vestir que tengamos, y si tal vez nosotros tenemos preconceptos hacia las demás personas, entonces es el momento para poder invitar al Espíritu Santo y dentro de nuestras vidas, para que Él también pueda hacer un cambio, al igual que hizo en estos discípulos, al igual que hizo también en las personas del pueblo de Israel. Amigos, la invitación está dada. Solo Dios puede cambiar nuestra vida y nuestra actitud. Tenemos ahora un invitado muy especial que viene desde Centroamérica, Frank Artavia. Él tiene algo preparado para ti, y es el momento, mientras él canta esta melodía, que tú abras tu corazón y tu mente para recibir el Espíritu Santo. Acompáñanos a este momento especial. Con un dedo resaltan de la gente los defectos. Mientras 3 dedos los señalan, siguen creyéndose perfectos. Dicen que no es bueno acercarse a otras personas, porque negro ha de ser su corazón. Con esa clase de consejos nos hacen juzgar sin razón. Dime qué hay de ti, que tanto hablas de amor y no eres sincero con tu Señor. Dime qué hay de ti, está bien tu vida personal para hablar de lo espiritual. Dime qué hay de ti, que apedreas a tu hermano como aquella mujer que casi la pidan sin quererla comprender. Thank you. No juzguemos a la gente por su presentación, porque no sabemos cómo es que llegó a esa condición. Si por un alma clamas que se llegue a convertir en el nombre de Jesús, pide también por ti. Dime qué hay de ti, aprendiste la Biblia bien, acuérdate que otro será el juez. Dime qué hay de ti, cómo están tus sentimientos, dime qué hay de tu salvación. Cambia tu manera de pensar y empieza a actuar. Aceptemos pues a otros como Dios nos acepta hoy. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? Gracias, Frank, por hacer de este momento algo tan especial. Amigos, si todavía no has abierto tu corazón a Dios, ahora es el momento. Vamos a orar y vamos a agradecer a Dios porque hemos sentido su presencia en este lugar. Dani, por favor, dirígenos en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te agradecemos por el momento que nos has regalado para aprender de tu palabra, para entender lo que es el gran conflicto, para conocer nuestros propios conflictos, Señor, por darnos las promesas necesarias que necesitamos para agarrarnos de ti y vencer contigo, Señor, todo por gloria tuya. Ayúdanos a llevar estas noticias lindas de tu segunda llegada a todos los que necesitan, Señor. Danos las fuerzas de romper toda barrera que se nos ponga. Te lo pedimos para que podamos ayudar a muchas más personas y que todos podamos llegar a ser seguir siendo hijos tuyos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. El día de hoy hemos estudiado la lección número 9, el gran conflicto y la iglesia primitiva. Nuestro próximo estudio, Pablo y la rebelión. Desde ya, una invitación para ti. Jessica, un placer tenerte en Código Abierto. Gracias por ser parte. No, gracias a ustedes por la invitación. Dani, tus últimas palabras. Gracias por ser parte del Código Abierto. Muchas gracias, Waldi. Muchas gracias a Nuevo Tiempo y bueno, será hasta en otra. Muy bien, pastor, de la misma manera, un privilegio realmente que sea parte del Código Abierto. Muchas gracias por aceptar la invitación. Para mí el privilegio y muchas gracias por la invitación. Amigos, gracias por ser parte del Código Abierto una vez más. Un abrazo grande desde aquí, desde el C de Código Abierto para todos ustedes. Muy pronto, un reencuentro nuevamente en una nueva edición de Código Abierto.